remix de Cats and Dogs. Y para cerrar el Sucker Attack, este tributo, 20 años se conmemoran del primer disco de Fatboy Slim, Better Living Through Chemistry. Y este tema, Song for Lindy, para mí me cambió la vida. Era electrónica, era rock, era house, todo junto. Todo lo que necesitaba escuchar en ese momento, tal vez. Y esto dice así, es Mr. Fatboy Slim, Norman Cook, bajista de los House Martins, Beat International, Freak Power, Fatboy Slim, 20 años de este gran disco, Better Living Through Chemistry, Song for Lindy, para cerrar el Sucker Attack del día de hoy. Homenaje a esta persona que me cambió la forma de ver y escuchar la música. Señoras y señores, 22 horas, esto llega a su fin, el homenaje a Fatboy Slim, a su 20 aniversario de este disco Better Living Through Chemistry, Song for Lindy, era lo que suena, lo que sonaba, lo que da el final del Sucker Attack del día de hoy. Muchas gracias, el que comandó esta nave espacial es el señor Guille Campos, un grosso. Que terminen muy bien el fin de semana, que la pasen muy bien. El lunes nos vemos en Basta de Todo, el café, mate, bizcocho, toda la perorata. Vienen en un ratito los Festa Bros, después DJ Paul. Seguimos en Metro 951. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado.